nuestros sueños o un mejor destino. La mirada de un niño no debe encontrar tristezas, ni tiene que observar las guerras o desgracias ajenas. La luz de sus ojos debe ser fresca, inocente, en la conciencia, pues ojalá viera su belleza. Las acciones de un niño no deben cambiarse nunca. Las transformamos en gestos que de mayores emulan, acabando de encontrar el odio a través de nuestras cotidianas e infundadas luchas. Las caricias del niño nunca nos mienten. Sus abrazos son siempre ilusiones que viven, consuelos de anhelos que nunca se mueren, pues su beso en la piel siempre subsiste y no se estremece. Mm-hmm.